maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando el maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar, después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar? Hola a todas y todos, este es su programa Hijos de la Tierra, su semanario socioambiental de México y el mundo dedicado a las luchas y las resistencias socioambientales. Así que sean bienvenidos a esta su edición número 137 de este su noticiero. Y bueno, vamos a pasar ahora a informarles qué es lo que vamos a tener para esta programación del día de hoy. Y bueno, en la sección sobre noticias nacionales vamos a tener una entrevista que le hicimos a un compañero de Tepic en Bici sobre la defensa del Parque de la Loma que se está haciendo allá en Nayarit. Y después vamos a tener una entrevista que nos hizo el favor el compañero Sergio Ferrer de darnos sobre la situación que está pasando en la montaña de Guerrero, pues después de los dos huracanes. Así que bueno, esta va a ser la parte de noticias nacionales. En noticias internacionales les traemos la peor noticia de 2013. Los niveles de dióxido de carbono superan los 400 partículas por milésima y el salto de la humanidad hacia lo desconocido. También tenemos información sobre la marca que nos dice vender felicidad y que más bien reparte pesadillas Coca-Cola. Y por último, la advertencia de Fukushima, una lección para el resto del mundo. Y en el bloque de alternativas les vamos a compartir una entrevista que se hizo a un integrante de Raza Jalisco, que es la red de alternativas sustentables agropecuarias de allá de este estado del occidente. Y finalmente tenemos un reportaje sobre lo ocurrido las semanas pasadas en el Congreso Pastoral Diocesano que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el tema de la defensa de la Madre Tierra. Nos vamos a ir hasta Veracruz y ahí les vamos a traer algunos testimonios sobre la lucha que se está teniendo en la cuenca de la Antigua en contra de una serie de proyectos de represas impulsadas por una empresa brasileña. Por último, tenemos un apartado sobre el maíz y lo que se está haciendo allá en Juchitán, Oaxaca, en torno a la defensa del maíz zapalote en Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca. También información de por qué la tortilla no se abarata. Y bueno, pues esto y muchas noticias más vamos a tener en tu programa Hijos de la Tierra, este es tu semanario socioambiental en su edición número 137. Y bueno, pues te invitamos a que hagas tuyo este programa, a que mandes tus colaboraciones, tus audios, tus reportajes, tus notas, tus fotos. Y bueno, pues las formas de contactarnos son las siguientes: a través del correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net, también a través del correo electrónico programa hijosdelatierra@gmail.com, a través del Twitter H de la Tierra o a través del Facebook Hijos Espacio de la Tierra, ahí nos puedes localizar, y por supuesto también a través de nuestro blogspot hijosmadretierra.blogspot.mx, ahí nos puedes escuchar cada semana, y también a través de los medios libres que bueno, pues nos hacen este gran apoyo de retransmitirnos. Y bueno, pues ya sabes, si estás escuchando este programa es porque estás escuchando un medio libre. Y bueno, seremos acompañados estas dos horas por canciones también. Pues estamos escuchando al inicio del programa la canción Mujer Maíz de Advertencia Lírica. Para el bloque de noticias nacionales vamos a escuchar Poder Caracol de Lengua Alerta. Y en las noticias internacionales nos va a estar acompañando la canción Se Acaba del grupo Raíces. Y también vamos a estar escuchando en los siguientes bloques la canción de Ama Esta Vida. Y bueno, pues los invitamos a escuchar este su programa Hijos de la Tierra. Recuerden que este es un programa que lo hacemos todos y todas. Mientras esta germina, tanto esfuerzo que cierre ciclo para una nueva vida y la tecnología que debería servir solo la aniquila. La tierra de quien la trabaja, pero las semillas del gran empresario nos pintan un bonito cuadro con un progreso contradictorio. Pretende manipularnos controlando nuestros alimentos, pero no nos dejaremos, defenderemos nuestro suelo. Tanta herencia forjada con el trabajo y no termina, tantas jornadas extintas, tantas raíces perdidas, la moneda que domina, pero no domina mi vida. Intenten aplastarnos, pero no doblegarán nuestra ira. Piensa que nuestro tesoro ya ha sido robado, no dejemos que elimine también nuestro pasado. Peleemos. somos, no dejemos que aniquilen lo que hemos logrado. Hay que rescatar nuestra agricultura.